Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una semana más el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas para ofreceros lo que podríamos denominar un cajón del sastre, una variedad en cuanto a secciones se refiere que durante 60 minutos pretende entretenerte y, por qué no, arrancarte alguna que otra sonrisa. Así que, bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Hola, queridos oyentes. Hoy, en la sección El origen de, he decidido contaros cuál es el origen de la primavera según la mitología griega, ya que acabamos de recibirla. Yo creo que con la esperanza de que las cosas mejoren, a ver si se nos suben los ánimos a todos. Se conoce como primavera la estación del año que antecede al verano y posterior al invierno. La palabra primavera deriva del latín prima, que expresa primer, y vera, que significa verdor. Esta estación se inicia con el equinoccio de primavera, que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur. La primavera simboliza el florecer y el renacer, ya que la vida resurge en todo su esplendor. Las plantas dan flores y frutos y los animales realizan sus cortejos, invitándonos a que nuestra existencia también florezca y fructifique y a entregarnos al amor. Paso a contaros uno de los mitos más conocidos de la mitología griega, el mito de Perséfone. Perséfone era hija de Zeus y Deméter, siendo ella la diosa de la fertilidad, el trigo y las cosechas. Deméter quería vivir lo más alejada posible de los otros dioses y tener el mínimo contacto con ellos. Tan es así que cuando fue cortejada por los dioses Hermes, Ares, Apolo y Hefesto, ella rechazó todos sus regalos. Perséfone era una joven sumamente encantadora. Se bañaba en el lago siciliano Pergusa, jugaba con algunas ninfas y recogía flores. Cuenta el mito que en un momento ella quedó sola y quedó cautivada con una flor. En algunas versiones del mito la flor es un lirio y en otras es un narciso. Cuando ella recoge la flor, Hades surgió del cercano volcán Etna con cuatro caballos negros y la raptó para casarse con ella y hacerla señora del inframundo grecorromano, del que Hades era el gobernante. La madre de Perséfone, Deméter, la buscó en vano por todos los rincones del mundo, pero no logró encontrar más que un pequeño cinturón hecho con las lágrimas de las ninfas que flotaban en el lago. En su desesperación detuvo, enfurecida, el crecimiento de frutas y verduras, se arrancó los vestidos y se arañó la cara. Rehusó volver al Olimpo y empezó a vagar por la tierra, maldiciendo para que toda la tierra se volviera estéril, que los árboles no tuvieran más frutos y se congelaran las aguas, provocando decenas de muertes, advirtiendo que la única manera de que todo vuelva a su curso normal es que su hija, Perséfone, vuelva con ella. Zeus, harto y preocupado, envió a Hermes, el dios del comercio y mensajero de los dioses, para que ordenara a Hades que liberase a Perséfone. Este obedeció, pero antes de dejarla marchar, le hizo comer 6 semillas de granada, un símbolo de fidelidad en el matrimonio. Esta es la razón de que la primavera se suceda año tras año. Cuando Perséfone vuelve con su madre, esta decora la tierra con flores de bienvenida, trae de vuelta la luz y el calor, y la tierra se regocija en la abundancia. Pero cuando en el otoño su hija vuelve al inframundo con su marido, la naturaleza pierde sus colores debido a la tristeza de Deméter, por no poder ver a su hija hasta dentro de 6 meses. Bueno, y este es el origen de la primavera según la mitología griega, una forma bonita de dar explicaciones a las estaciones. Espero que os haya gustado. Os deseo salud para todos y que paséis una estupenda primavera. Un abrazo primaveral y hasta la próxima. The ens fons a viu. Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Acha. Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a conocer algo más de los paisajes más espectaculares del mundo y haremos alguna pregunta muy curiosa con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Acha y esto comienza ya mismo. Formadas hace millones de años, las montañas crean algunos de estos paisajes espectaculares, que, como bien decía en el título, son únicos en el mundo. Muchas de ellas pertenecen a cadenas montañosas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos de estos sistemas montañosos continúan elevándose hasta que la erosión reduce su tamaño y los convierte en colinas. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se forman las montañas? Las montañas volcánicas se forman a partir de roca fundida que escapa de las grietas de la corteza y que se acumula en la superficie. También puede producirse un relieve montañoso por su falla, es decir, por la fractura de una placa debido a la fuerza o presiones laterales y su posterior elevación o hundimiento en las fosas tectónicas. Las montañas de las grandes cordilleras tienen su origen en un plegamiento. Se forman cuando chocan dos placas de corteza continental, deformando la roca previamente sedimentada. Así podemos decir que la cordillera del Himalaya se formó de esta manera. Las montañas están repartidas por todo el mundo, pero... Y ahora, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se mantienen erguidas? Se cree que la corteza terrestre flota sobre el manto que hay debajo y que las montañas tienen raíces que llegan a gran profundidad por debajo del suelo, y eso las sujeta. Ya sabemos cómo se forman, pero además podemos también decir que algunas de ellas son tan escarpadas porque son muy jóvenes, pero con los años la erosión por la acción del agua de lluvia, el viento y el hielo hará que sean más redondeadas y de menor altura. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El pico más alto del mundo es el Monte Everest, que forma parte de la cordillera del Himalaya, en Asia, y tiene una altura de 8.848 metros. Vamos a hacer referencia también a el Mauna Kea, en Hawái, que tiene una altura de 10.000 metros, pero que 6.000 de ellos están dentro del océano, así que este no cuenta. Y hoy nuestra despedida es de altura, así que hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre las grandes montañas del mundo. Hasta la próxima, queridos oyentes. You free, I told you you could always count on me, girl. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hola a todos. Hoy en esta sección os quiero comentar por qué ponen huevos las gallinas. La gallina turleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10. Y es que el otro día nos ocurrió algo muy gracioso. Tenemos una casa en el pueblo y al lado un terreno donde dejar aperos, un hueco necesario para el trabajo. El caso es que este verano apareció por allí un conejo que se paseaba delante de los perros que, encerrados en su cercado, no podían cogerlo y nos resultaba gracioso observar el espectáculo. Pero, hace unos días, de repente, un día vemos desde la ventana que en el mismo lugar aparece una gallina. Cuando me levanto a la gallinita se oigo cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan alegres, cantan su La observamos durante varios días y vemos con asombro que ha decidido quedarse allí, de vecina. Comentándolo con una amiga, me preguntó que si ponía huevos y otra rápidamente contestó: ¿pero cómo va a poner huevos si no tiene gallo? Entonces decidí que quizá fuese interesante comentar por qué ponen huevos las gallinas. Y allí va la explicación. La gallina, la polipiña, la pone huevos en la cocina, la pone uno, no, pone dos, dos, pone 142. Y es que las gallinas son aves especialmente interesantes en lo que tiene que ver con la periodicidad y el momento en que ponen los huevos. Ellas ponen huevos independientemente de que estén fecundados o no, y esto se debe a que los huevos son el resultado de la ovulación de las gallinas, y esta tiene lugar casi a diario. Durante la misma, el óvulo fecundado o no hace su trayectoria de la ovoteca pasando por el ovioducto a la cloaca, y atraviesa la cavidad destinada a la excreción, abierta al exterior. Cuando efectivamente un gallo ha puesto su granito de arena, a las 3 semanas de ese huevo saldrá un pollito. Por eso normalmente una gallina pone huevos hasta que el nido se encuentra lleno, una media de 10 y 12. Sin embargo, si las gallinas ponen los huevos, no hay gallo y se retiran a diario, el nido no se llena nunca y siguen poniendo sus huevos diariamente. Para que las gallinas pongan huevos es importante que reciban una buena alimentación: trigo, cebada, avena, también harinas de soja, girasol y guisantes. En entornos camperos también comen insectos y lombrices, y las gallinas destinadas a la puesta para el consumo, los piensos garantizan los niveles adecuados de calcio, fósforo y vitamina D, que favorece la formación de la cáscara y reduce la contaminación del huevo. También es importante la luz y la temperatura. De hecho, con más luz durante el verano, lógicamente, poner más huevos, por ejemplo, que en invierno, aunque las granjas utilizan luz artificial. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Hasta la próxima.

Bye. ¿Cómo le apago? Y de ahí, de la nada, su compañía discográfica ha sacado una canción, la cual se ha vuelto viral en las redes sociales. Y es que de esta gran artista con top éxitos mexicana no hay ningún tipo de desperdicio. Todo lo que ella canta se convierte en éxito, como podemos ver. De ella se aprovechan hasta los despistes más tontos que tiene y se convierten en likes. Aquí os dejamos con este tema que de seguro no os dejará indiferentes. Feliz fin de semana y escuchamos a Thalía. ¿Están ahí? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Un saludo. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Como recientemente ha sido el Día Internacional de la Mujer, hoy quiero dedicar mi sección a grandes mujeres pintoras. Todas acumulan tras de sí historias asombrosas. Sortearon un sinfín de obstáculos, discriminación de género, otras de carácter personal, pero el nivel de coraje y perseverancia es insólito y abrieron caminos de fortaleza y libertad. Conviene recordar que la Escuela de Bellas Artes de París no abrió sus puertas a las mujeres hasta 1897. Admitió a 10 alumnas en el aula segregada y se les vetaron muchas asignaturas. No empezaron a tener igualdad de oportunidades académicas hasta los primeros años del siglo XX. Aunque pervivió el tabú de la anatomía, no se les permitía estudiar o dibujar un desnudo. Era estupendo que una mujer pintara, pero de sus cosas, entre comillas. Pinturas de frutas, de flores sin simbolismo, bodegones, retratos sin profundidad psicológica, nada que se considerase inapropiado. Y entonces apareció un profesor excepcional que no distinguía entre hombres y mujeres y que solo se preocupaba por el talento. Su nombre, Charles Chaplin, pintor francés con un gran dominio de todas las técnicas, que dedicó gran parte de su tiempo a formar específicamente a mujeres talentosas de todo el mundo. Vamos a conocer algunas de esas pintoras geniales que casi nunca fueron invitadas a exponer. Elizabeth Chaplin, 1890-1982. Su pintura alcanzó una delicadeza asombrosa cuando incorporó el color Navis a su influencia clásica. Pero, ¿qué quiere decir Navis? Pues tiene que ver con la admiración de un grupo de pintores por la obra de Gauguin, basada en los ritmos y los colores puros y expresivos. Lo utilizaron este término para indicar que era adelantado a su tiempo. Elizabeth participó en el Salón de París de 1922 y los críticos del momento ni la citaron. Hilma Atkin, 1862-1944, creadora del arte abstracto, ni Mondrian ni Kandinsky. Cuando trató de dar a conocer su trabajo, la llamaron loca y la amenazaron con internarla en un manicomio. Así que decidió seguir pintando en secreto. Pero Steiner sí quiso conocer esa producción secreta y cuando la vio, le dijo que ocultara aquellos cuadros durante 50 años más, porque nunca serían entendidos. Así lo hizo y dejó instrucciones a su sobrino para que no abriera ese almacén secreto hasta 20 años después de su muerte. Cuando llegó el momento, se encontró con 1.200 pinturas, un centenar de escritos y 26.000 páginas de notas. Estuvo a punto de tirarlo todo a la basura, pero el año pasado, en el Guggenheim de Nueva York, batió todos sus récords históricos de visitantes con la exposición antológica dedicada a esta pintura y que tituló Pinturas para el futuro. Virginie de Montbreton, 1859-1935. Inspiró al mismísimo Van Gogh. Vio una obra de ella en una postal en blanco y negro y quedó fascinado por el coraje y la sensibilidad que le transmitía. Juana Romaní, 1867-1924. Su caso es peculiar porque ella sí que llegó a exponer y con regularidad entre 1888 y 1904 en el Salón de París, el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses. Aunque le asignaban los espacios más desfavorables del salón, el público se entusiasmó con sus excepcionales retratos que pintaba directamente sobre el lienzo, sin un bosquejo previo. Un talento natural. Y podría seguir citando a muchas más, pero voy a terminar con Sofosniva Anquisola. ¿Y por qué con ella? Pues porque de las 1.128 obras expuestas en el Museo del Prado de Madrid, solo hay tres pinturas firmadas por mujeres y las tres pertenecen a esta artista. Es italiana, pero vivió durante muchos años en España, siendo consejera de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, a la que enseñó a pintar. Realizó múltiples retratos de la familia real, aunque muchos de ellos fueron atribuidos a otros pintores, ya que debido a su posición social no podía firmar la autoría de sus lienzos. Y bueno, hasta aquí, queridos oyentes, este pequeño homenaje a grandes mujeres pintoras que no fueron reconocidas como debieran. Os animo a que echéis un vistazo en internet y descubráis verdaderas obras de arte de pintoras magníficas. Un saludo y hasta el próximo programa. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, bienvenido de nuevo a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre, sin olvidarnos de la actual, como siempre os digo. En cada programa haremos una sencilla receta y os traigo hoy una estupenda y muy muy completa. No os hago esperar más y cocinamos. Ensalada de arroz, aguacate y nueces. Ingredientes para 4 personas. 200 gramos de arroz basmati. 200 gramos de canónigos. 100 gramos de rúcula. Un aguacate, 12 nueces. Aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Lava los canónigos y la rúcula. Seca y coloca todo en una fuente. Ahora pon agua a calentar en una cazuela. Cuando empiece a hervir, agregamos una pizca de sal y el arroz. Cuécelo el tiempo que indique en el paquete. Ya sabéis que cada marca tiene un tiempo. Escurre y añádelo. Casca las nueces, pícalas un poquito y agrega a la ensalada. En el último momento, corta el aguacate por la mitad. Retira el hueso, saca la pulpa y córtala en trozos irregulares. Incorpóralos también. Sazona y aliña con aceite y vinagre. Y listo. Y ahora información muy importante. La ensalada que acabamos de hacer mejora la cantidad de verduras en la comida, gracias a la presencia de los canónigos y de la rúcula, mejorando así el aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Además, la presencia del arroz en la ensalada mejora el aporte energético, para que podamos realizar las actividades diarias sin cansancio. Es un cereal que no tiene gluten, luego es una ensalada apta para celíacos. Para las personas con gran desgaste físico, aumentará la ración de arroz o acompañarán la comida con un trozo de pan. Las nueces y el aguacate de la ensalada mejoran el aporte de grasas saludables, presentes también en el aceite de oliva. Se recomienda, por lo tanto, reducir la cantidad de aceite del aliño para controlar mejor el aporte calórico de la ensalada. Ahora sí, quiero desearos un buen fin de semana desde El Tiempo entre Cazuelas. Sabiduría Popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y en la sección de hoy de Sabiduría Popular quiero explicaros de dónde vienen las siguientes expresiones: a ojo de buen cubero, a troche y moche y al buen tuntún. A ojo de buen cubero se utiliza para indicar que se hace un cálculo aproximado, no exacto. También la empleamos cuando han de componerse algunas comidas o mezclas y desconocemos las medidas exactas. Entonces se calcula a ojo de buen cubero. La expresión tiene su origen en los trabajos de los antiguos toneleros, que hacían cubas para el vino o el aceite y que por tanto tenían mucha habilidad a la hora de calcular los pesos y medidas. El buen cubero es el que mejor sabe cuántos litros caben en una cuba. Atroche y moche. Atroche y moche se utiliza para señalar que se hace alguna tarea sin cuidado, a costa de cualquier cosa, sin consideración o desordenadamente. Algunos expertos piensan que esta expresión tiene su origen en los antiguos trabajos de los leñadores. Los buenos leñadores cortaban solo algunas ramas, suficientes para tener madera durante el invierno. Otros, menos cuidadosos, tronchaban y desmochaban los robles y las encinas. Y esto era ir a troche y moche, destrozando los árboles y cortándolos por donde no se debía. Al buen tuntún. Se emplea esta expresión para señalar acciones apresuradas, sin reflexión y sin conocimiento. Algunos estudiosos creen que esta fórmula procede de las antiguas misas en latín, cuando el sacerdote decía ad vultum tum deprecabantur, que quería decir, elevamos nuestras súplicas a ti. Los aldeanos, que no sabían latín, creían que el cura hablaba sin saber lo que decía. Al buen tuntún. De aquí que a todo lo que se hace sin conocimiento se le aplique esta expresión. Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Nos vamos de Rioja. Hoy en este espacio os voy a proponer, como siempre, un precioso día por la naturaleza, más impresionante del Camero Viejo. No os hago esperar más y hagamos turismo. Poneros cómodos y bien equipados, que hoy también caminaremos por el monte y respiraremos aire puro. Nos trasladamos hasta Soto en Cameros. Es un pueblo serrano, de su ubicación domina la entrada a la Garganta o Cañón del Río Leza, de gran interés paisajístico. Sus 724 metros de altitud le proporcionan un clima agradablemente fresco en verano, lo que, unido al hecho de que es el pueblo del Camero Viejo más próximo a la capital riojana, pues tiene un turismo asegurado durante todo el año. También es un lugar propicio para recorrer senderos rurales a pie o en bicicleta, y eso es lo que hoy vamos a hacer, el Mirador del Cañón del Río Leza o Mirador del Torrejón. Es una senda de alrededor de 3 kilómetros que asciende desde Soto en Cameros hasta el Mirador del Torrejón, también conocido como el Mirador del Cañón del Río Leza. El recorrido parte justo desde la parte inicial del pueblo, siempre en dirección a Logroño. Aconsejo dejar el coche aparcado en el centro del pueblo y retroceder ya caminando hasta la parte final e inicial del pueblo, justo ahí donde hay una pequeña fuente y un panel explicativo de las rutas de senderismo a realizar. Es donde comienza el sendero, ya que hay diferentes y para todos los gustos y niveles de dificultad. Nada más empezar, discurre durante un pequeño tramo paralelo a la carretera, pero enseguida se mete hacia la derecha, donde tras sortear una valla comienza el camino de gravilla que nos acompañará en todo el precioso recorrido del cañón. Hacia el lado del barranco, el camino está protegido con postes de madera y durante todo el trayecto hay diversos bancos y alguna mesa que nos permitirá parar a descansar, tomar el sol o tomar un tentempié. Es tras llegar a una especie de mirador sin nombre, con una caída vertical importante sobre el río Leza, cuando se empieza uno a dar cuenta de la grandeza de este pequeño gran cañón. Y es que no es muy largo el recorrido del cañón, pero la verticalidad y el tajo que ha ido horadando el río Leza a su paso por él a lo largo de los años es impresionante. Curiosamente, a principios del invierno, que fuimos nosotros, el río a su paso por Soto en Cameros llevaba agua. Pero una vez en el cañón, el agua desaparecía bajo la tierra. Ni rastro de agua, ni rastro de río. Simplemente un rastro de grandes rocas que indican que esa zona suele ser surcada por un bonito, frío y agreste río. Ese tiene una historia, pero hoy no os la contaré. La senda serpentea siempre acorde a la forma de la falda de la montaña, bailando al capricho de esas curvas y meandros tan pronunciados que ha erosionado el río durante miles de años. Eso es lo que confiere ese carácter especial, lo que también hace que el ascenso hasta el mirador del Torrejón o mirador del río Leza, donde termina la senda, sea lento y suave. Si tienes suerte, caminando por la senda, sobre todo cerca de la zona del mirador, podrás divisar diversa fauna típica de cañones de roca caliza, como aves rapaces, buitres, el famosísimo alimoche y otros muchos. Así que te recomiendo que lleves unos prismáticos, ya que disfrutarás muchísimo más. Las vistas que se obtienen en la parte inicial de la senda sobre el pueblo de Soto de Cameros, situado sobre uno de los primeros recodos del río, son magníficas. Y en general, a pesar de que no tiene agua en esa época en la que estuvimos, es un buen momento del año para visitar el cañón. El colorido de los árboles le confiere un toque todavía más especial. Paseo apto para cualquier tipo de persona, incluso para gente que no está demasiado habituada a caminar. Eso sí, recomiendo llevar calzado cómodo, ya que el sendero es de gravilla y hay alguna que otra cuestecilla. Ideal también para ir en familia con niños. Es una zona en la que, si bien en algunos recodos tiene algo de sombra, normalmente pega mucho el sol, así que el paseo se hace de lo más agradable. Visitar esta zona es un paseo que merece la pena realizar, por lo que no te conformes con parar con el coche en el mirador de arriba y luego visitar Soto en Cameros. Como nos sobra tiempo y es mediodía, podemos acercarnos o regresar, según el caso, a Soto y visitar el pueblo, su iglesia, ermita y además existen un par de yacimientos de huellas de dinosaurio o ignitas en la zona. El primero está situado sobre el inicio del cañón del río Leza y consta de 53 huellas. Y deseamos pernoctar por la zona para conocer mejor el valle, disponemos de un albergue juvenil en el pueblo. También se puede visitar el pintoresco pueblo de Trevijano, ubicado en un alto que domina el cañón y ofrece una excelente vista. Allí hay una casa rural que también puede ofrecer alojamiento. Podemos comer en el mismo albergue o en la casa rural, o en el restaurante situado en el próximo pueblo, que es Terroba. Pero eso lo dejo a vuestra elección, queridos oyentes. Gran paseo el de hoy. Seguro que os ha gustado. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Hacha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy no me ha quedado otro remedio que hablar de turismo rural. Sí, de este tema. Porque, claro, se trata de un deporte nacional, el de toda la vida, que se llama ir al pueblo. Pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. El encanto definitivo son las actividades al aire libre. Como cuando te ponen a hacer senderismo. ¿Qué, qué es? Pues mirar. Es, habitualmente eso se le llama andar. Y consiste, pues eso, en poner un pie delante del otro hasta que no puedes más. Pasito a pasito, suave, suavecito. Y mientras los del pueblo te adelantan con un todo de terreno que flipas con aire acondicionado. Pero tú, encantado, vas por el campo como atucido. Te vuelves bucólico y todo te parece impresionante. ¿Qué ves una caca de vaca? Y sueltas, ¡mmm, qué olor a pueblo! España huele a pueblo, a mí me huele a eso. España huele a pueblo. A pueblo, a pueblo no, huele a mierda. Eso sí, a mierda con encanto. Caca culo, caca culo, caca culo, caca culo. Y a ver, todo, sea lo que sea, te sabe a gloria. Gloria, gloria, aleluya. En el mesón te ponen dos huevos fritos con chorizo y tú en tu ciudad no te has comido esos huevos ni esos chorizos nunca en la vida. Y le dices al camarero, oiga, camarero silvano, este chorizo es de matanza del pueblo, ¿verdad? Pues casi, porque a punto estuvo de matarse en la curva el camión de Campofrío. Y de repente, oyes unas campanadas y dices... Campana sobre campana... ¡Ay, qué paz! No hay nada como el sonido de una campana. Y sobre campana una... Y el del bar se da la vuelta y te dice... Asómate a la ventana... Pero si está grabado, ¿no ves el altavoz en el campanario? Salir en la cuna. Y en ese momento tú te preguntas si los sonidos de las gallinas y de los grillos no vendrán en un CD Rural Mix 2005 o los 101 mayores éxitos campestres. Mirar, de lo único que está seguro es que los mosquitos trompeteros son de verdad. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar, los mosquitos que nos quieren picotear. Porque pareces un Ferrero Rocher con varicela. Madre mía, ¿cómo estás? Yo creo que de lunes a viernes la gente de estos pueblos vive como todo el mundo. Pero mañana es fin de semana. Pero el fin de semana distribuyen por la carretera a unos tíos disfrazados de pastores y cuando ven que se acerca un coche, pues avisan a los del pueblo con el móvil. Chora el teléfono y ella no está. Que vienen los del turismo rural y cambian el cartel de videoclub por el de Tasca. Sueltan unos perros cojos por las calles. Y sientan a la entrada del pueblo a dos abuelos haciendo alpargatas, que luego encima tú te compras cuando te vas unas y te salen más caras que unas Nike. En fin, yo creo que un montaje tan grande como este no puede ser obra de personas aisladas. Estoy seguro de que están implicadas las autoridades. Os lo digo de verdad. Me imagino al alcalde diciendo, queridos paisanos, este verano... Para incrementar el turismo en el pueblo, vamos a importar más mosquitos del Amazonas, que el año pasado tuvieron mucho éxito. Y quiero ver a todo el mundo con boina, nada de gorritas de Marlboro. Y hacer el favor de pintaros el entrecejo, que no parecéis del pueblo. Y las abuelas... Y abuela. Nada de toples en el río, que espantáis a los mosquitos. Ah, Y por cierto, este año no hace falta que nadie haga de tonto del pueblo. Con los que vienen de fuera ya tenemos bastante. Yeah. All right. Soy el más bonito que llega a la fiesta. Y bailo con Juana, y bailo con Pepa. Y me desbelloto en las discotecas. Yeah, yeah, yeah. Hasta que ha llegado el programa de hoy de Momentos Compartidos. Si os ha gustado, si os ha entretenido, ya sabéis que tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días. En este mismo punto del dial. Os esperamos. Besos.